Y bueno, lo venimos anunciando, se viene en el próximo viernes, 4 de febrero, a las 19 horas, una charla sobre la fotografía documental y el ensayo fotográfico a cargo del fotógrafo Pablo Piovano en el Complejo Cultural El Molino. Y para hablar un poquito de esto, lo tenemos a Ariel Lel, justamente porque esta charla se realiza en el marco de un nuevo aniversario de los talleres de fotografía que el mismo Ariel Lel dicta. Hola Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido, Pablo Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola Ariel. Hola, hola. Ay, no. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí está, perfecto. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo andás, Paula? Bien. Bueno, me alegra muchísimo. Ariel, bueno, contanos un poco cómo surge el tema de la charla y de la presencia de Pablo Piovano. Bueno, mirá, nosotros estábamos haciendo cuentas y cumplimos ya 10 años ininterrumpidos del taller de fotografía y nada, pensaba traer a alguien que sirva un poco a los fotógrafos, a los alumnos, a los exalumnos y también a la sociedad, ¿no? La idea era un poco que nos sirva a todos. Claro. Y bueno, surgió el nombre de Pablo Piovano, la idea se la planteé a Natalia Lara, que es la directora de educación del municipio, uh-huh. Y nada, fue un sí rotundo, así que se ve que ya conocía el trabajo de Pablo, y bueno, y ahí empezamos la búsqueda, porque yo no lo conocía a Pablo, uh-huh. Y se me ocurrió traerlo, pero no tenía contactos con Pablo, así que empecé a rastrearlo y lo llamé por teléfono, me pidió que lo llame y hablamos y de ahí coordinamos. Está muy vinculado también, ¿no? De hecho tiene todo lo que es la fotografía documental, lo comentamos, ¿no? Pero sobre todo muy comprometido con todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y de hecho tiene un libro con tema de los agrotóxicos y demás. Sí. Sí, hizo varios trabajos, creo que uno de los más importantes es el que estás mencionando vos, si bien todos son importantes los que hizo y tienen una profunda sensibilidad para llegar a mostrar lo que él está buscando, uh-huh. Pero el costo humano de los agrotóxicos creo que fue un golazo rotundo que él hace porque, bueno, primero él cuenta un poco. A ver, yo empecé a investigar un poco más el tema y todas las entrevistas que le han hecho, porque yo estoy a cargo de la presentación de él en este momento, ¿no? Claro. Y bueno, él explicaba un poco que este trabajo no se lo tomaban acá como lo querían, no lo querían como imprimir ni dar a conocer, así que bueno, lo presentan en un concurso en México y lo gana. Y después lo presenta en Alemania y se lo publica. Y de ahí en más empieza a sonar este trabajo, este libro que le publicaron en el 2017. Y bueno, ahí llega a nuestros oídos, porque no lo conocíamos a este trabajo. Y bueno, nada, ahí se hace muy conocido acá en Argentina, digamos. Tal cual. El trabajo de Pablo. Ariel, él, su trabajo o la charla inclusive también va a girar mucho de lo que es la fotografía documental al ensayo fotográfico. ¿Qué diferencia habría entre estas dos cosas, fotografía documental al ensayo fotográfico? Bueno, a mí me pareció, para empezar te quiero contar que yo esto no lo doy en mis talleres, lo que claro. Es fotografía documental y el ensayo fotográfico. Mis talleres están más orientados a la técnica, a la composición, pero bueno, hay que darle un giro y cada año yo busco algo más para ir metiendo un poco más de contenidos. Entonces, uh-huh. Estos dos últimos años que nos agarró pandemia, yo estuve estudiando en la UBA, estuve estudiando fotografía documental, ya tengo dos diplomaturas hechas en eso y bueno, empecé a investigar esto y me pareció genial el trabajo de Pablo Piovano y si querés ver un poquito la diferencia que primero que lo que es fotografía documental trata sobre temas que van a durar en el tiempo, Ajá. O sea, por ejemplo, un fotoperiodista lo que trabaja es lo máximo que puede llegar a obtener en fotos o reconocimiento es tapa de diario. Claro. Al otro día se habla de otra cosa y la tapa de diario se olvidó, ¿sí? Sí. El fotodocumentalista lo que trabaja son temas que van a durar en el tiempo. Vos imaginate que Pablo Piovano habla de este tema del costo humano de los agrotóxicos, se lo imprimen en el 2017 y todavía estamos en auge con este tema acá. Y vamos a seguir por un buen tiempo, me da la impresión, ¿no? Entonces, de eso trata la fotografía documental, ¿sí? De que tus temas tengan un sostenido, que el diálogo con el público sea sostenido en el tiempo. Eso no lo hace el fotógrafo, sino el público o cómo suceden las cosas, porque, bueno, acá en el caso de los agrotóxicos se va a mantener, creo que por mucho tiempo más, en auge. Claro. Ojalá no, pero bueno, a mí me encantaría que no, porque es un tema bastante jodido para todos. La verdad que sí, la verdad que sí. Va a ser uno de este va a ser uno de los temas que va a estar charlando él. Él va a traer trabajos, el último que está haciendo, no sé si lo tiene publicado ya, es el que está trabajando sobre Vaca Muerta. Anterior le publicaron un libro junto a otros fotógrafos latinoamericanos que tiene que ver con el COVID-19. Ese lo va a traer, ese estoy seguro que lo va a traer. Y después va a haber un tiempo para charlar con el público, así que yo creo que van a salir todos los temas. Claro. ¿Sí? Por más que no los traiga para proyectar, los temas yo creo que van a salir todos. ¿Sí? Va a haber un tiempo para eso, nos vamos a sentar a dedicar un tiempo a las preguntas, a las respuestas, al diálogo entre público y él. Ariel, ¿es con inscripción previa? ¿Hay un límite? Mira, en verdad es hasta donde ve el molino. Va a haber, no hay que anotarse, pero no sé si va a haber tanto público. Yo espero que sí, que sea contundente el público y que vaya mucho. Queríamos hacerlo también afuera, pero por el horario no se van a poder ver lo que él va a transmitir a través del proyector, así que bueno, lo vamos a hacer en la galería del Molino y ojalá se llene. Y si quedan afuera gente, que espero que no, nosotros vamos junto a Silvana Staudinger, ella se comprometió a filmarlo y lo vamos a subir a la charla después a algún canal de YouTube. Así ¡ay, que, qué bueno eso! Sí, eso estuvo genial, gracias a Silvana. Y hay que agradecer a un montón de gente que colaboró. Estamos armando esto hace 6 meses con Pablo. Y yo quería agradecerle a un montón de gente que estuvo colaborando, si me dejás un ratito. Sí, cómo no. A Natalia, porque la verdad se portó de 10 con esto. Después tenía que agradecer, bueno, a Silvana Staudinger, que va a filmarlo. A Gastón Vallejo, que está ahí en la parte administrativa, que también se portó de 10, está consiguiendo el hotel, él se mueve todo para lograr que esté tranquilo Piovano este día. Después tenemos un agradecimiento para una chica que es de Buenos Aires, que me hizo el contacto con Piovano, que se llama Florencia. Y bueno, y ahí vamos con esto, que la verdad, yo lo que estoy viendo por las redes es que se está moviendo, o sea, está teniendo una aceptación al menos a través de los me gusta, viste que eso va como, se va viendo un poco cómo viene. Olvídate. Ojalá lo aprovechen todos porque es para todos, o sea, desde los fotógrafos que están en los diarios hasta el público en general, que son temas bastante de interés para todos. Además, inclusive para quien está iniciando, ¿no? Y no sabe quizás, viste, quiero ser fotógrafo documentalista dedicado a esta parte, ¿no? O a ensayo, está bueno también para el que esté iniciando, ¿no? Sí, bueno, esto, a ver, yo te explico. Capaz que uno cree que fotografía es hacer un taller y ya estás listo. En verdad, yo empecé en el 98 a hacer fotografía con cámaras analógicas. Una vez que haces los talleres, uno, dos, tres, los que hagas, después te lleva un tiempo de macerado de todo eso y de aprender otras cosas y aplicar la técnica y verla. Y a su vez, después tenés que ver el mensaje que vas a transmitir, que eso viene por otro lado. Por eso yo siempre le digo a los alumnos, no se queden solo con el taller. O sea, capacítense afuera o con otro fotógrafo, porque eso te da la mirada de otra persona. O sea, tratar de que la fotografía no sea cerrada ni que quede el alumno o los exalumnos debajo del ala del profesor, sino que tomen su propio vuelo. Yo este año estoy viendo, ya de hace varios años, veo que hay alumnos que ya tomaron vuelo propio. Hay gente haciendo, bueno, hay de todo. En el, yo tengo un Facebook de exalumnos y veo lo que hacen y la verdad lo están logrando. Y nos faltaba esta vuelta de tuerca de lo documental y para como para encontrar, que encuentren también un mensaje y que se puede hacer un relato, que eso es lo importante. Un relato que tenga consistencia en el tiempo, que hay que buscarlo, no es fácil. Y bueno, esto es como la llave para empezar por ese lugar. Ya lo creo, ya lo creo. La verdad que sí. Ariel, ¿cómo están con el tema de los talleres? ¿Cuándo comienzan? Los talleres empiezan en marzo. Mira, yo estoy con esto de Piovano y arranco vacaciones. Cuando no quiero pensar todavía. Too much, dijo Ariel. Too much con todo esto. Chao. Sí, estoy con esto y bueno, después empiezo vacaciones y cuando vuelva ya te arrancamos. Me imagino yo que arrancan ahí. No, buenísimo. Como siempre digo, tus talleres son los que siempre hay lista de espera después. Hay lista de espera, pero trato, el año pasado, por ejemplo, se anotaron muchísima gente y se dio talleres de a 5 o 4 personas y salía un taller y entraba otro y salía un taller. Se dieron alrededor de 8 talleres a la semana. Claro. O sea, pero traté de que todos los que se anotaron tuvieran su cupo. Así que nada, generalmente queda gente afuera, pero trato de que no, y te hago lo imposible para de darle clases a todos los que se anotan. Obviamente eso depende de cómo verá este año, con esto de Piovano ya veo que el año que viene me vienen 200, no voy a poder, pero bueno, también doy talleres de Photoshop, o sea de postproducción, que eso es para el que ya hizo el taller de fotografía. Y bueno, este año, por ejemplo, hicimos una muestra tributo a Sebastián Salgado y se la regalamos por internet, o sea, por a través de un mensaje de email. Y nos respondió su secretaria que le mostraron el trabajo y le encantó. Tenía que ver con esto de la refloresta, que es un tema que le dedica Gilberto Gil a Sebastián Salgado y a su esposa. Y bueno, sí, la secretaria nos dijo ahí en el comentario que a Gilberto Gil le hubiese encantado también ver el trabajo nuestro. Qué lindo, Ariel. Me encanta, además es una de las cosas que más me atrapan el tema de la fotografía y el trabajo que vos haces es magnífico. Espero este año, que ya tengo la niña más grande, poder sumarme ahí al equipo para poder ir con mi camarita a aprender un poquito más. Pero sí, está súper invitada y bueno, te esperamos ahí en el taller. Ariel, bueno, y para despedirnos, recordá la fecha, el lugar, todo de Piovano, justamente. Lo de Piovano es este viernes a las 7 de la tarde en el Molino. Bien. ¿Sí? Están todos invitados y nada, espero que sea una jornada hermosa. Yo sé que los temas de Piovano son dramáticos y no da para casi para un cumpleaños, un aniversario de que es un festejo, pero bueno, festejamos la vida que estamos acá y a lucharla. Y sí, totalmente, totalmente. La idea también es reflexionar un poco. Exactamente. Un abrazo grande, Ariel. Chao, un abrazo.